música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo, pues estamos aquí en Música Híbrida y hoy va a estar muy chido porque tenemos Rockabilly por fin en nuestro programa. Y bueno, me gustaría que hoy los invitados y las invitadas, porque de repente ya no sé ni cómo hablar si en los o las, pero bueno, espero que no haya problemas en ese sentido. Y les comento que tenemos hoy a Los Leopardos, que es un grupo de rockabilly bien chido. Entonces me gustaría que se presentara cada quien, por favor. Hola, yo soy Cuquilú, voz y batería de la banda. Yo soy Denny Rizzo, contrabajista. Y soy Frenetic Joe, guitarra eléctrica. Bueno, pues entonces nos vamos a ir con el primer track que se llama 1-2-3, que es de su primer disco. Entonces los dejamos con esto. Recuerden, estamos en Música Híbrida y ahorita regresamos con las siguientes preguntas. Estamos aquí en Música Híbrida. Hoy nos encontramos en este bar Ruta 61. El dueño me comentaba que tiene como 2 meses que se reabrió el lugar, entonces está jalando de nuevo gente, porque me decía que aquí han venido pues bastante gente que ha tocado blues, bastante gente importante al nivel internacional. Entonces se vuelve a reabrir y empieza a tener toda esta dinámica. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles a todas ustedes es, ¿cómo se forman Los Leopardos cuando de repente veo que las 2/3 partes del grupo son mujeres? Fue, bueno, ya esta alineación como tal fue total una casualidad, porque en un principio Los Leopardos era un grupo de puros hombres, eran 4 hombres. Y bueno, por diferentes motivos, cada integrante, pues no sé, ya sea que tenían bebés o algún otro compromiso que ya les empezó a impedir estar en el grupo. Para esto, Denise, Noemí, la antigua vocalista y yo íbamos juntas en la misma escuela desde la preparatoria. Y pues ellas tienen un proyecto alterno, ¿no? Que se llamaba La Catrina. Y me invitaron con ellas. Y casualmente pues también estaban en Los Leopardos ya cuando pues no tenían 2 hombres integrantes. Y bueno, pues fuimos, coincidimos en un ensayo, la banda de Los Leopardos y La Catrina, y casualmente se les sale el baterista a Los Leopardos, ¿no? Me dicen, oye, tenemos una presentación la próxima semana, ¿cómo ves? ¿Nos podrías ayudar? Pues sí, y realmente mi finalidad no era como quedarme mucho tiempo en Los Leopardos, ¿no? Entonces pues ya ensayamos una semana, vino el toquín en el Alicia, que fue el primer toquín que tuvieron en el Alicia, y pues nos fue maravilla. Entonces yo dije, pues sí, me gustó mucho, me gustó la energía, me gustó la vibra, todo, y ya de ahí para el real se conformó ahora así como un grupo de tres chicas y yo. Bueno, la banda pasada que teníamos era de Psychobilly, entonces era como algo más pesado y necesitábamos un baterista que, pues, que tuviera potencia y fuerza, y antes Valeria tenía una banda de hardcore, entonces nos cayó como anillo al dedo. Ya después, cuando tocamos como Los Leopardos, pues agarró más fuerza todo, fue juntar hardcore, Psychobilly y rockabilly, e hicimos un experimento que resultó una maravilla y parece ser que a todo mundo le gustó. Y la verdad, yo creo que al principio ninguna de nosotras pretendía quedarse mucho tiempo en Los Leopardos, pero nos encantó todo, desde la forma de trabajo hasta las libertades que se tienen para armar las canciones, la dedicación, el tiempo que le damos todos a la banda. Vimos que era una banda de compromisos, ¿no? Y pues de ahí para adelante, aparte del mismo día en el Alicia, Nacho quedó impactado y nos dijo que si queríamos grabar el disco. No sé, era nuestra primera tocada juntos, y que te digan eso es como decir, pues sí estamos haciendo algo bien, entonces mejor hay que seguir haciéndolo. Y pues así fue como terminamos siendo chicas y aquí el buen Joe. No, yo nací chica, güey. Ah, sí. Bueno, no, terminamos siendo una banda de chicas. Ya no voy a hablar. Perfecto. Y a ver, entonces tú ya tienes más tiempo en el grupo. ¿Cómo es que te decides a integrar este grupo de Los Leopardos? A ver, cuéntanos la historia detrás, la historia oscura antes de los de las Leopardo. La historia de las operaciones, ¿no? Sí, exacto. No, lo que pasa es de que, bueno, el antecedente de Los Leopardos era un grupo que teníamos, bueno, que tenía yo y el baterista, original, que se llamaba la Joe Nero's Band. Al desbandarse esa banda, que era un grupo de covers de rockabilly, pero tocado de una manera más pesada, más distorsionada, cuando esa banda se deshizo, el baterista y yo quisimos formar una banda de rockabilly clásico, y la formamos, pero todo ocurrió muy rápido. Estoy hablando de un periodo de menos de un año. O sea, se formó a final del 2008 y a final del 2009 estaba la alineación de las chicas. O sea, en un lapso de 7 meses ocurrió que fuimos primero un cuarteto de hombres, luego un trío de hombres, luego un grupo mixto. Sí, con Denis y con Denis. Yo se aventó todo el porno que pudo e hizo todo lo que se podía. Y terminó en Gangbang cuando fuimos un buen. Sí. Pero después ya terminamos que es mejor dos niñas y un niño. Sí. Entonces, bueno, después del trío fueron un grupo mixto, dos hombres y dos mujeres. En fin, parece una historia porno, precisamente, como si fuera una historia del Marqués de Sade, ¿no? Bueno, no llegamos a tanto, pero... Bueno, después del grupo mixto, ya fue el grupo de tres mujeres y yo nada más, fui el único que quedé del grupo original, y después ya fuimos otra vez trío, que son dos chicas y yo, o sea, salió Mimi, la vocalista, anterior, ya tenemos un año y medio trabajando así. Perfecto, bueno, pues estamos aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, estamos aquí con Los Leopardos, que de repente me dan las ganas de decir Las Leopardo, pero bueno, no. Pero sí, entonces nos vamos con la siguiente canción, que se llama Beat Down, que bueno, es el segundo track de su primer disco. Recuerden, estamos en Música Híbrida y regresamos en un rato. Beat down, just beat down. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ya que esta canción está en inglés, ¿por qué cantar en inglés? Porque yo no fui, era Noemí. Yo no fui. Cállate, estaba buscando una forma de decirlo. Porque, pues también está chido, ¿no? El inglés es muy melódico. Y pues queríamos enseñarles que en la prepa 2 enseñan inglés bien. Miren cómo sí sabemos. No, en realidad, pues fue algo que se dio. La canción la hicimos y nos pareció que quedaba muy bien y ya. Pero en realidad también es bueno, español, yo, ¿no? Considero también que, bueno, sí, somos una banda mexicana. De hecho, la mayoría de nuestras canciones está hecha en español, precisamente porque primero que queremos llegarle a nuestra gente y por qué no, pues lograr algún día un alcance más allá, ¿no? Con alguna canción en otro idioma, tal vez inglés, porque pues es lo que te enseñan prácticamente desde el kinder, ¿no? Uh-huh. Pero por qué no después una en portugués o en italiano, algo así, ¿no? También es como un poco para variar y también pues, sí, aparte es el lenguaje que todo mundo, que la mayoría entiende, ¿no? En el mundo, entonces pues con esa canción en inglés podemos tener más alcance en otros lados. ¿Cómo es que se involucran con el rockabilly? Digamos, y ya hablemos en esta situación hasta de las influencias, ¿no? ¿Cómo se involucran ustedes en este género? Digo, porque hay un buen de géneros y de repente a mí me sorprende un poco que mujeres, sobre todo, estén involucradas en un género donde predomina lo masculino, digamos. Pues, mira, yo creo que la historia más bonita de eso la tendría Joe, porque él es desde chiquito rockabilly y le gustaba mucho. Pero bueno, en mi caso, yo iba en la prepa justamente y con Mimi, que era mi mejor amiga, pues salíamos a bailar y así. Y conocimos a unos amigos que tocaban también rockabilly. Entonces lo que tiene el rockabilly a mí que me gusta mucho es que es la fiesta, andando. Y aparte puedes bailar y andar, bailar solo, bailar con pareja, un buen de cosas. Ahí sí puede ser uno, solo, trío, todo, ¿no? Y entonces, pues empezamos a ir a las tocadas. Y descubrimos que, vamos, no estaba tan difícil, ni tampoco era tan necesario ser hombre para estar ahí. Y no había ninguna banda de chicas, ni las chicas tocaban, y todos creían que solamente bailaban y se veían bien con vestidos. Entonces se nos ocurrió la idea de, bueno, es un género que no está muy explotado por las niñas. Bueno, por nosotras somos todas unas mujercitas. Es que dije niñas y me sentí muy pequeña. Y pues lo intentamos. Aparte a mí me impactó muchísimo el contrabajo porque era gigante, ¿no? Y en mi teoría iba a ser más fácil tocarlo porque, pues no sé, mientras más grande más fácil, ¿o no? Y empecé a tocar, me gustó muchísimo. El rockabilly es como muy amigable, entonces no hubo como falla tanto de ser mujeres. Y resultó que fue una muy buena carta, que no buscábamos hacerlo así tanto como de una banda de niñas, queríamos tocar. Uh-huh. Y el rockabilly, no sé, fue una puerta para todos, ¿no? Porque creo que tampoco Valeria era yo, muy la verdad, así. Soy un extraterrestre todavía en esto, ¿no? Es tan inmenso el mundo del rockabilly, del rock and roll, que creo que estoy todavía súper verde. Yo llegué por obra del señor, Joe. pero yo realmente, mira, pues llevo siendo músico 9 años, ¿no? Entonces, pues cuando eres músico no te puedes dar el lujo de decir no me gusta este tipo de música, no me gusta el otro. Entonces, por ya sea generacional, que nuestros papás, que nuestros abuelitos, pues siempre conocen, ¿no? Y siempre saben, no te voy a decir, ay, es que mi papá escuchaba los discos y gracias a él y yo nací con el rockabilly en las venas, la neta no. Pero pues sí, siempre en las fiestas, en todos lados, siempre ponen el remix acá de 1, 2, 3, 4, rock. No, entonces es algo que desde tú chiquita, sin saber qué género es, lo bailas y lo cantas y lo disfrutas, ¿no? Entonces, pues yo creo, mira, involucrarme realmente ya de lleno fue con ellos y todo lo que conozco y todo lo que puedo saber, que creo que es casi nada, ha sido por ellos, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Y en el caso tuyo, Joe? Bueno, yo llevo escuchando rockabilly pues sí desde muy joven, tengo actualmente 40, 42 años. Yo empecé a escucharlo a principios de los 80s con bandas como Stray Cats, The Clash, Matchbox, y todo lo que había en ese tiempo de los Cramps, a principios de los 80s realmente. Y fíjate, lo que es el rockabilly era en ese tiempo, pues no era una forma de vida como es lo es hoy, ¿no? Y qué bueno que es que hoy sea una forma de vida. Antes era una música de añoranza. Uh-huh. No, o sea, sí, realmente cuando éramos muy melómanos en ese tiempo, pues nos gustaba la música de blues, la música de jazz, la música de swing, rock and roll viejito, rockabilly. Eso era, digamos, todo el paquete, ¿no? De la música vintage que había en ese tiempo. No era una forma de vida como ahora, ¿no? En los 90 sí hubo un boom, sobre todo del psychobilly, que dio impulso. Y en la moda, realmente, a pesar que fue algo muy subterráneo, fue lo que revitalizó al rock en ese tiempo, ¿no? El psychobilly en moda, en música, en actitud. Ya en el 2000 se dio el boom total, ¿no? Que fue tanto el renacimiento del rockabilly como del psychobilly. Y que ha influenciado, si te fijas ahora la moda que hay retro, pues esa moda es la que usaban siempre han usado los rockabilly, las chicas y los chicos rockabilly, durante mucho tiempo, ¿no? Y que fue algo que fue ignorado, ¿no? Esa moda retro, ¿no? Ahorita ya está muy, ya muy, muy generalizada. Y ya las pañoletas, las zapatillas tipo vintage, la imagen pin-up, ¿no? Hasta las punks se ponen onda pin-up. Y los hombres se ven tan sexys tatuados y sus copetes. Creo que también por eso me gustaba mucho el psychobilly antes. Debo decir que esa es una de las razones. Se ven tan malos y tan sexys que yo quería ser parte de. Y pues, era el erotismo en el rockabilly. Ella quería ser mala y sexy también. Sí, pero no lo logré ninguna de las dos. Pero pues yo creo que ya cuando nos adentramos en el rockabilly, porque al principio, vamos, no teníamos tanto las bases. Uh-huh. Quien se nos enseñó todo así, el western, el blues, o sea, todas esas bases que conforman el rockabilly fue Joe, ¿no? Y sí, al principio nos decía, es que toquen más como, no sé. No toquen, escuchen. No, primero, escuchen y ya, o sea. Pero por eso, o sea, nos decía como toquen como un blusecito, sí, pero ¿como qué? Y ya entonces nos decía, oigan esto, y nos grababa discos, y entonces llegó un punto en el que fue creo que la escuela para nosotras del rockabilly, porque así llegábamos a ensayar y ya nos tenía 4 discos para que los oyéramos, sí. Y nos las pasábamos en eso, y descubrimos que es lo nuestro, la verdad yo ya puedo decir muy tranquilamente que sí, el rockabilly es lo mío, y me gusta más que todo, casi. Pues es ya toda una influencia, ¿no? Bueno, pues estamos aquí transmitiendo música híbrida, estamos con Los Leopardos, y bueno, vamos con la siguiente canción que se llama Catwoman, que también es parte de su primer disco. Entonces regresamos y ahorita seguimos con la fiesta. Regresamos aquí, estamos en Ruta 61, ya les comentamos que es un lugar que de alguna forma ya tiene una trayectoria presentando grupos de blues, y bueno, nos acaban también de abrir las puertas aquí, entonces ya tenemos como el conecte para seguir entrevistando a gente. Pero bueno, ya que estamos hablando de Catwoman, me gustaría preguntarles, ahorita que están estas dos mujeres maravillosas, ¿qué pasa con el rol de la mujer en el rock o en el rockabilly? Yo creo que el rol de la mujer en el rockabilly, pues es ponerte a la par de un hombre. No, bueno, ¿en qué? O sea, ahorita nosotras, es más bien, yo creo que al principio el rol de la mujer era eso, ¿no? La pin-up, todo era más estético, bueno. O sea, era nada más verse bonitas, bailar bonito y ser como la pareja, ¿no? Porque en realidad el que estaba tocando arriba era Elvis moviéndose sexualmente y ellas gritando. Entonces yo creo que antes era nada más el gritar y el estar ahí, ¿no? El ser parte era como ser parte estética. Y nosotras es lo que te digo, o sea, no pretendíamos usar la parte de somos niñas y podemos, en realidad no, fue como de nos gusta la música, queremos hacer música y nos gusta el rockabilly y nos adentramos. O sea, ahorita yo creo que ya está agarrando más impulso. Cuando empezamos nosotros como la banda de chicas, que te digo que éramos tres y yo, causaba mucho impacto y al principio muchos decían, nah, no tocan. Y aparte, parte bien importante, aunque no lo creas, hablando de Denise de la estética, era, es que quieren ser pin-ups. Entonces, de hecho tenemos, bueno, ahora para el segundo disco, adelantándome un poquito, tenemos una canción que se llama No soy una pin-up, porque realmente en esta banda no se está buscando como ser una pin-up ni la estética en sí, ¿no? De yo me puedo vestir tal, yo soy tal, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Somos músicos, somos mujeres y estamos entrándole a un género que, como tú bien lo decías al principio, era un género totalmente de hombres, ¿no? Y sí hay dos que tres grupos que tienen colaboraciones, por si está Linda Lu a veces en el saxofón, o tienen alguna vocalista o algo, pero no en su totalidad o en su mayoría por mujeres, ¿no? Sí, y digo, son muy bonitas las pin-up, ¿no? Sí. Y yo creo que si vuelvo a nacer me gustaría ser una de ellas, pero como no puedo y el ejercicio nomás no me hace, pues no, ¿no? Y pues pretendemos eso, ser músicos. Y te digo, al principio como que muchos tenían esa intriga, iban a vernos nada más para ver si sí tocaban, y era muy divertido. Le digo a Valeria que a mí me daba mucha risa como primero subía una y la veían así, te checan y dicen, pues es bonita, pasa, ¿no? Y luego otra, pues también, y yo sube y agarramos instrumentos. Y yo creo que al principio creyeron que todas éramos coristas o no sé, porque siempre volteaban a ver así como si faltaban músicos. Me explico, así como de, ¿en serio nada van a subirse ellas al escenario? Y empezaba la fiesta y al principio era como ver, nada más quedarse estupefactos viendo así y analizando. Y al final, no nos aplaudían y teníamos mucho miedo, creíamos que éramos malísimas. Pero eso pasó la primera, la segunda canción, y ya la tercera ya como que empezaban a moverse, la cuarta igual. Ya después era toda una fiestota, y cuando bajábamos siempre era como, sí tocan, oigan, tocan muy bien. Y ya después las otras bandas empezaron a ver que sí, que no estábamos jugando, ¿no? Que no nada más era contonearse en un escenario. Y nos empezaron a invitar y ya a trabajar con nosotras como... Yo siento que a veces los músicos hombres tienden a tratar a los músicos mujeres de forma como muy extraña, como que no hablan con ella como para armar la tocada, ¿no? Siempre hablan con el hombre o te preguntan, ¿tienes manager? O sea, como si tú no supieras manejar tu banda o no eres nadie en eso, ¿no? Como eres tú nada más una parte de eso. Y ya nos empezaron a hablar más como de, oye, ¿te gustaría que le subiera un poco a tu bajo de esta forma? O sea, veían que nosotras movíamos los amplificadores, veían que veníamos cargando un contrabajo, veían que Valeria solita se armaba su batería, o sea, porque siempre hemos sido como muy autosuficientes en eso. Son nuestros instrumentos, son nuestras cosas y nos gusta sonar como queremos nosotras. Y entonces como que nos empezaron más a ver como sus iguales y eso fue bien chido, ¿no? O sea, ya ahorita podemos platicar con todas las bandas como, pues así, nos pueden preguntar cosas de música, hoy te gustaría esto, y es algo bien padre, ¿no? Que al principio pues nos costó un poco de trabajo, pero ahorita ya somos... geniales. Perfecto. Bueno, Joe acaba de llegar, no sé a dónde fue Joe ahorita, pero Joe, ¿tú cómo ves toda esta trayectoria de las mujeres que están incursionando en el rock? Bueno, pues muy bien, realmente. De hecho, la primera mujer que cantó rock and roll en México, pues fue Gloria Ríos, y fue una mujer, o sea, no fue un hombre. Entonces... ¿Cómo asegura? Sí. Se llamaba Gloria, les juro que era mujer. Sí, pero o sea, lo que quiero decir es de que fue la que cantó con una calidad excepcional, entonces no fue iniciado por los hombres. Digamos, no fueron los Locos del Ritmo, ¿no? Exactamente, que... no fueron ellos, fue Gloria Ríos. Y hubo varias con muy buenas voces, ¿no? María Guerra, la última, ¿no? No, o sea, estaba hablando de, por ejemplo, es esta que canta el Diablillo, esta... Gauss, no. No. La del diablillo y la de Nona Nacho. Uh-huh. Dicen Olga Brinskin, pero yo recuerdo que tocaba el violín. Ah, pues sí, también la cantaba. Había un video de ella acá con su violín y la cantaba, ¿no? Sí, ¿no? No sé. Pero bueno. Bueno, sí, ha habido muchas mujeres cantantes, ¿no? Luego vino la generación de Baby Batis, por ejemplo. Baby Batis, sí. En los 80s, pues con Cecilia Toussaint, ¿no? Sí, sí. Bueno, hubo también varias, Kenny, por ejemplo. Kenny también ya, casi. Aquí reencarnada. Entonces, yo me lo pinté, creí que no me parecía Kenny, o sea, hasta que ya me lo gritaba. A lo que quiero llegar es de que pues, ha habido para los dos, realmente. No podemos clasificar así como... Aquí no, nunca hemos sido un grupo de género, o sea, de que... si ellas están aquí es por sus cualidades musicales, no porque fueran chicas. es, siempre lo he dicho y lo he recalcado y lo voy a seguir recalcando, ¿no? O sea, la música es para todos, para ambos géneros, realmente. Los dos los disfrutamos. En un baile, pues tiene que ser con pues, una pareja, ¿no? Hoy en día, pues ya se bailan parejas de ambos, pero vamos, pues. Yo tiene que llegar al punto, para mí que ya va a cambiar. Pues ya ves, así pasa. Pues bueno, estamos aquí muy divertidos en la plena fiesta, aquí con Los Leopardos. Y bueno, vamos con la siguiente canción que se llama Cuidado Johnny, que a mí en lo personal es el track que más me late, por la cuestión de la letra. Y bueno, les dejamos esto, estamos transmitiendo música híbrida y aquí les dejamos esto. Bueno, pues regresamos aquí en Música Híbrida. Estamos, recuerden, en el bar Ruta 61, que la neta está muy chido. Y bueno, precisamente con esta canción que les digo que me late un buen, me gustaría preguntarles a los tres, ¿a quién les gustaría ver en la cárcel realmente y no ver a un Johnny que expresa de sus circunstancias? Espérame, voy. Ya no se me hizo ver el Bester. No, pues ya. Peña Nieto. Ah, no, a ver, yo estoy pensando alguien. Ahorita tú, Joe. No, la lista de negros es enorme. No, desde uno. Un ejemplo, Joe, a ver. Mira, imagínate, pues empezando por Santana, ¿no? Pasando por Porfirio Díaz. Sí, pues, claro, gente que no estuvo en la cárcel. Es que si te fijas, la historia del pueblo de México es de impunidad, ¿no? Claro. La historia es de impunidad. O sea, realmente la gente que le ha hecho daño a este país no está en la cárcel. Díaz Ordaz no estuvo en la cárcel, no pisó la cárcel, ¿no? Y ya llevamos dos. Victoriano Huerta tampoco pisó la cárcel. A ver, ¿quién más aquí? No. Jeje Felipe Calderón, ese güey, ¿dónde está ya? Presidentes. Sí, todos. Es una porquería, oigan. No, pues es que entonces así no. No, pero yo creo que algo más así como, no sé. ¿Quién me gustaría ver en la cárcel? A ti. ¿Cómo te ves? No, ¿qué pasó? Robarnos oxígeno ya aquí afuera, ya. Sería divertido. Que lo entamen y ya. Cuello. ¿Quién ver en la cárcel? No, pero bueno. A pensar en... Ahora me gustaría que platicáramos. Bueno, a Cuauhtémoc. ¿A Cuauhtémoc Sánchez o a Cuauhtémoc Blanco o a Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro Cárdenas? No. Un novio mío. A los tres y al novio. No, porque Cuauhtémoc Cárdenas me caía muy, muy bien. Ajá. No, ese no, ese Cuauhtémoc no. Todos los demás, adelante. Pueden irse a la cárcel. Bueno, pues me gustaría que habláramos ahora. ¿Cómo es que tú te interesas por la batería? A ver, háblanos desde esas inquietudes. De origen. Pues mira, realmente yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia, ¿no? No he hecho nada. Me pegué en la cabeza. No, pero el chiste es que tengo fotos. Y mi papá... Mi mamá me hace recordar mi infancia con eso después de que se cayó. No, esperen, ya. Serios. No, mi papá se dedicó a la música por más de 30 años. Él es... vocalista de, bueno, tenían su grupo versátil en ese entonces, que se llamaba 620, y yo tengo muchas fotos de pequeña con él cantando así ante la gente, y yo desde chiquita así viéndolo con mi vestido, bailando, cosas así. Realmente la batería, pues fue algo que me hizo ojitos, ¿no? Que yo empezaba a ver a las bandas cuando tenía 11, 12 años en la secundaria, bandas de rock marica. Veía yo cómo tocaban y me gustaba mucho, no me gustaba la guitarra, no me gustaba otra cosa. Yo siempre en los videos musicales, la batería. De hecho, siempre Valeria, cállate, ¿no? Porque estaba la comida y pegándole con las manos a algo. O sea, siempre fui como muy inquieta en ese... ¿Cuántos años tendrías? Pues como 11, 12, ¿no? No, y de más atrás, yo creo. Siempre era el Valeria, cállate. Dicen que le pegaron y por eso no tiene memoria. Hasta las fotos. Ya de cuando cumplí 14 años, casi a punto de cumplir 15, un día llegué a mi casa y abrí la puerta y había una batería. Ahí, armada totalmente al revés por mi padre. O sea, pero llegué y estaba ahí una batería, ¿no? Y yo dije, muy bien, ahora sí me van a pagar unas buenas clases de batería. Pues ya la tengo. ¿Y qué crees? Que la batería se fue a rumbar un rato porque nunca me pagaron clases. Y yo de ver videos musicales fue como aprendí. O sea, nunca vi videos de clases de batería. Era identificar el sonido de lo que estaba haciendo el muchacho acá en la canción. Y yo le dije, mamá, mira, ¿sabes qué, mamá? No la voy a tirar. Así es que 6 a 7 es mi hora de ensayo. Y pues obviamente como ella quería pues que no me fuera a fiestas y todo eso, pues me daba chances. O sea, era como mi desfogue, ¿crees? O sea, sí fui fiestera y todo eso, pero yo me quedaba en casa y de 6 a 7 se metía su cuarto, mi hermana y ella, y yo le daba como podía y como entendía. Hasta el momento te puedo decir, no sé si es bueno, no sé si es malo, que jamás en mi vida he tomado una sola clase de batería, y pues el canto lo traigo yo creo que ya de sangre. Tengo tíos mariachis, primos mariachis que tocan el violín, y luego cuando hay fiestas familiares, que son muy pocas, pues siempre entre tanto músico puede cantar, ¿no? O en el karaoke siempre Valeria, pásale y canta las de Gloria Estefan, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio. Sí, ¿no? Es sangre. ¿Y tú cómo te involucras con el contrabajo? A ver. El contrabajo. Ah, pues mira, lo que te decía, ¿no? Que antes yo iba a ver bailar hacia... Iba a ver tocar a las bandas de rockabilly y yo bailaba. Yo era bailarina, ¿no? Entonces, mucho tiempo tomé clases de ballet y de... Bueno, baile folclórico, jazz, hip hop, salsa, salsa en línea, todo. Y me gusta muchísimo bailar, era lo mío, así brutal. Y por obra del destino tuve que dejar de bailar porque me lastimé varias partes de mi cuerpo y ya no podía hacer lo mismo. Entonces había un vacío muy feo en mí, ¿no? O sea, ya no podía llegar a ser profesional, se podría decir. Entonces entré a la prepa y me puse a estudiar. Conocí amigos y fue ahí donde conocí otra parte del baile que era un poco más sucio. El rockabilly es algo que se baila como si estuvieras bailando salsas, pero muy rápido y con saltitos y sin tanta... es que es mucha estética, pero sin tantas reglas, se podría decir, ¿no? O sea, el chiste aquí es dar vueltas, cargarte, regresarte y divertirte. Y resultó que era muy buena, ¿no? Pues sí, y yo nunca le dije a nadie que era bailarina. Yo siempre decía, no, pues acabo de aprender hace rato. Y entonces me empezó a ir muy bien y conocí más personas. Y después empecé a ver el contrabajo. Te digo que me impactó que fuera tan grande y lo bien que se oía. Entonces yo antes también tocaba el violín, lo toqué un tiempo cuando era chica, pero nada, era así como de mi papá quería que tocara el violín y toqué el violín y pues me aprendí nada más dos canciones. ¿No? Martín y yo sí era, y las mañanitas. Y entonces lo que hacía Denise era tocar las mañanitas nada más en las fiestas, que también eran muy pocas, pero ya después mi hermano se compró un bajo y él empezó a tocar el bajo y me llamó la atención. Yo empecé a igual a agarrar el bajo primero, pero no era como muy lo mío, se me hacía muy... Los trastes que tienen se me hacen como limitantes, o sea, como que mis dedos son muy pequeños y gordos, entonces, sí son gordos, no podía, o sea, no, verdad, yo tengo como una falla con eso de agarrar las cosas y mi dedo chiquito no sirve, entonces como que no me gustó y dije, ya, y después vi el contrabajo y me dijeron, no, pues es como el bajo, y lo agarré. Ah, y cabe mencionar que pues en ese tiempo yo le tenía mucho miedo a Mimi, nuestra antigua cantante, y Mimi me quería pegar, y entonces un día dijo, hay que hacer una banda. Sí, sí, sí la hacemos, ¿qué tocas? El bajo. Y dije, pues voy a llevar el bajo de mi hermano, ¿no? Igual y no me pega y sale algo. Sí tenía miedo. Entonces ya llegamos a, o sea, es que yo era muy chiquita, ¿no? Y ella era muy grande y tatuada. Entonces llegamos al ensayo y ya me dijo, pues no hay bajo, hay contrabajo, agárralo. Sí, sí, sí, sí. Y a todo le decía que sí, ¿no? Y ya después de tanto miedo que le tenía, pues aprendí bien rápido. Y pues se me dio. Yo creo que, como dices, Valeria siempre me ha dicho que se me facilita mucho eso de los ritmos, por lo mismo que pues el baile lo tenía. Entonces, pues nunca se me va un tiempo, nada, ¿no? Lo hago como si estuviera bailando, como si mis dedos estuvieran bailando, y me salió muy bien. Creo que ya después Joe me enseñó. Yo tampoco pues he tomado ninguna clase, y pues al principio me sabía nada más dos notas, y nada, se hacía tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y cuando nos empezó a ir bien, cuando pasó lo del disco, me dijeron, pues ni modo, sé que no sabes mucho, pero pues tienes que aprender. Pues ya agarró el pianito, me enseñó las notas, y pues diario ensayábamos, ¿qué? Unas 4 o 5 horas, 6 a veces, y diario, diario, diario, y los dedos me sangraban, porque para esto el contrabajo pues tiene unas cuerdas muy, muy gruesas, y pues yo a veces soy muy marica y me vendaba los dedos, ¿no? Pero pues no daba el mismo sonido. O luego los slaps, hacer los slaps es como muy fuerte y se ve como muy machín el asunto, ¿no? Así como eres muy mala, y pues de práctica, de creo que como en que unos 2-3 meses, en 2-3 meses pues ya me la sabía, y ya de ahí para adelante, ¿no? Últimamente pues me gusta mucho el blues y el jazz, entonces los caminados que hacen me entretienen mucho y se me hace algo muy freestyle, entonces pues puedes meter lo que quieras mientras se oiga bien. Pues igual, como Valeria dice, pues de ver videos, de practicar. Yo creo que ante todo siempre la práctica y la dedicación que le das a las cosas. Y pues eso, por eso el contrabajo. Aparte que dicen que pesa mucho, pero no es cierto porque Joe lo carga. Entonces no pesa porque lo carga Joe. Y pues ya, me hace el paro y me gusta muchísimo. Y tú, Joe, a ver, cuéntanos, ¿cómo incursionas en la guitarra? A ver. Pues desde muy chicos, desde la secundaria. Obviamente pues la guitarra es el instrumento que pues más llama a todos para aprender, ¿no? Para empezar a aprender. Es el instrumento más fácil de tocar, pero también es el más difícil de dominar. Y bueno, pues de la secundaria, pues a veces he tomado clases, a veces no, a veces autodidacta. Incursionar en pues muchos estilos: rock and roll, blues, jazz, hard rock, punk, ¿no? Hardcore. Y pues a base de experiencia. Normalmente va a ser mucha experiencia. También toqué jazz en un grupo de jazz, se llamaba Densidad 6, que ahí conocí en un curso que me metí de un señor que se llama Tony Bravo, un excelente músico que daba clases de más que de composición y armonía, que es algo que pues, adolecemos mucho, ¿no? Aquí por estas tierras. Un muy buen curso nos dio, ahí conocí a muchos músicos de jazz, hicimos un grupo hasta finales de los 90s. Y como el jazz también tiene sus vicios, como el rock así los tiene, después me integré a formar una banda, la que te decía, comentaba anteriormente al principio del programa, la Joe Ñeros Band, donde tocábamos covers de rockabilly, pero tocados muy distorsionados. Y después de ahí, pues ya pasamos a los Leopardos con un rockabilly clásico. Y ya, aquí estamos. Pues bueno, estamos aquí en la fiesta total, realmente está muy chido, yo estoy muy contento, ya ahorita saqué mi gel para ponerme mi copete, la verdad. Pero bueno, nos vamos con la siguiente canción que se llama Maldito Whisky. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida y bueno, aquí les dejamos esto. Noche. Recuerden que siempre se me olvida dar mi nombre, no sé por qué, pero recuerden que soy Orlando Canseco, estamos aquí con los Leopardos, la verdad me la estoy pasando bien chido. Y bueno, me gustaría que me hablaran de su primera producción, que se llama Días de Radio. Viejos Días de Radio. Viejos Días de Radio. Entonces, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Desde cuándo se les ocurre? ¿En qué año surge? ¿Quién me puede decir todo esto? Pues, bueno, surge gracias al primer toquín que tuvimos, que yo creo que ya fue factor destino, que ya tuvimos como esta alineación. Nos lo ofrece Nacho Alicia. En una junta nos decía, ¿sabes qué? Me gustó mucho la banda, me interesa grabarlos y producirlos. Y pues, ¿qué opinan? Pues nosotros con una gran sonrisa, ¡sí! Dijimos que sí, sin pensarlo. Sin saber, bueno, la verdad fue mi primera experiencia en una grabación musical, ¿no? Y ahí es donde viene y te afecta un poco no haber tomado clases. Entonces, pues ya, empezó la grabación, fue muy mágico, muy chido, no se nos dificultó tanto hasta que empezaron las maldiciones, porque ya llevamos la mitad del disco grabada, le pasó algo a la computadora, se borró el disco duro y a empezar otra vez, ¿no? Pero yo creo que estuvo muy bien porque debo decir que igual es la primera vez que grababa yo algo. Entonces, pues es toda una experiencia, ¿no? Entras a la cabina y afuera está el ingeniero que te está diciendo qué hacer. Y luego te decía, bueno, cosas que yo nunca entendí. Yo decía, bueno, yo vine. Y luego como es el contrabajo, pues estaba rodeada de un buen de micrófonos y yo soy de las personas que tiene que cantar. Porque si no, sí, porque si no, no sé. Entonces yo tocaba y le hacía, otra vez, y otra vez, ya. Y ahí iba a la mitad y le hacía, entonces, pero aparte tenía micrófonos hasta atrás de mis orejas, así en todos lados, y también bailo, o sea, cuando, entonces, fue algo muy frustrante al principio, porque en la primera canción me tardé como todo un día, primero, y ya creímos que iba a ser un fracaso total yo, y que íbamos a tener que grabar no sé cómo, y entonces, al otro día, ya estaba más tranquila, ya más o menos sabía que no tenía que moverme y cosas así. Y pues salió todo muy rápido, ¿no? Y nos fue muy bien. Pero pues como era lo primero que hacíamos y tenía inseguridad, pues yo nada más hacía lo que me tocaba hacer, ¿no? O sea, la nota que me tocaba y lo ponía, ¿no? Y estaba en la cabeza así y me tapaba la boca, de hecho. Y no siento que le hubiera... Vamos, no le imprimí todo lo que hubiera podido hacer si hubiera estado tranquila. Entonces cuando se borra el disco, lo tuvimos que volver a hacer. Y creo que para todos fue una oportunidad porque... Lo primero lo oíamos y decíamos, si hubiera metido, carajo. Entonces ya cuando nos hablan, pero yo creí que estaban jugando porque me hablan por teléfono y aparte siempre competimos, somos como muy competitivos entre nosotros. ¿A ver, quién se tarda más? Seguramente se va a tardar más, Denise. Y no, fue Mimi la que se tardó más. Ah, no, sí fue Mimi la que se tardó más. Y entonces nada, estábamos moléstenos y moléstenos, ¿no? Y quien se equivocaba, pues, pamba, ¿no? Ay, bueno, yo siempre las pago. Pero bueno, el punto es que cuando nos hablan, me hablan ellos, ¿me hablaste tú o me habló Mimi? No, también Mimi. Bueno, me habla Mimi y yo creí que estaba jugando porque me dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que hay que volver a grabar el disco. ¿Cómo que hay que volver a grabar el disco? Pues que se oye como de, es que creo que se fue la luz, se quemó el disco duro y hay que volver a grabarlo todo, desde cero. ¡Ah! No es cierto, pero aparte porque Mimi se había tardado más y creíamos que lo estaba haciendo nomás por fregar, ¿no? Así como de acá. Porque ya nadie la quería acompañar a grabar porque ya todos habíamos acabado y pues mejor... Bueno, el punto es que pues nadie le creía, ¿no? Y me habló como otras tres veces, no, que es en serio, que es en serio. Ya hasta que pues, le hablé a Nacho y me dice, no, pues es que sí, hay que volver a grabar. Porque... Y ni modo, volvimos a regresar, pero te digo, como agarrábamos ya más sentido, más sentimiento, más tranquilidad, lo grabamos muchísimo más rápido, eso sí. Perdimos el miedo al metrónomo. Ajá, a la clica desgraciada. Pero ya, o sea, como agua pasó. Y creo que la primera vez me tardé una semana, la segunda vez grabamos en cada quien en un día, dos días, así. Y nos gustó muchísimo más, ¿no? Y pues estuvo, no sé, la Alicia siempre ha sido nuestra casa y nos han tratado súper bien. Entonces era toda una experiencia ir, entrar. Luego la Alicia es un foro que pues está grande y todo lleno de grafitis y lo ves muy diferente en la noche a cuando vas en el día. Entonces entrábamos y era como... Estoy en la Alicia, ay, no hay toquín, sí, no, ya está lo mío. Ajá, que la Alicia, bueno, yo cuando era chiquita iba a ver a mis bandas a la Alicia. Jamás creí ser una banda que tocara en el Alicia. Entonces llegabas y veías así el escenario y una experiencia bien chida. Y luego llegar y sentirte en tu casa, o sea, saber que te podías subir al escenario ahí a acostar porque estabas estresado y luego bajar y subir a grabar. Y, o sea, todo eso fue genial. Y Nacho siempre apoyándonos ahí, ¿no? Iba a vernos, les falta algo, están bien, necesitan algo, o sea, estuvo genial. Creo que es de las mejores experiencias de mi vida y pues pretendemos pues, repetirlo, ¿no? Y el disco pues salió, que tiene 15 canciones. Todas nuestras. Pues vean, aquí estamos aquí muy divertidos. La neta está muy chida la onda aquí en la fiesta. Deberían de venirse para acá. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Vamos con la siguiente canción, que se llama No Soy Una Pin-Up. Y para, pues, de alguna manera, ya lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Y para hablar de su nueva propuesta de disco y presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí les dejamos esto y regresamos en un rato. Ven, ven, abrázame. Soy tu muñeca real. No soy una pino. Soy tu amante ideal. Solo a veces me depilo. Bueno, regresamos aquí con Los Leopardos, que me dan muchas ganas de decir Las Leopardo. Dilo. Las, bueno, Las Leopardo. Leopoldos. Los Leopardos. Los Leopardos. Pues miren, aquí la verdad está bien divertida la onda. Y bueno, ya para terminar todo este bloque, me gustaría preguntarles, más bien que me platicaran, ¿cómo va el nuevo proyecto del nuevo disco? Ya me pasaron 3 tracks que los estamos estrenando. Bueno, no sé si seamos el primer medio que los estamos estrenando, pero la verdad, sí está chido echarle un ojo a su nueva producción. Entonces me gustaría que me hablaran acerca de ello. Bueno, pues la nueva producción es algo que ha tenido también sus dificultades, puesto que, bueno, como todos bien saben ya, o la mayoría, la banda sufrió por una metamorfosis, un pequeño cambio de alineación también. Bueno, se salió Mimi, la ex vocalista, y nos enfrentamos a una disyuntiva, ¿no? Entre qué va a pasar con Los Leopardos, y nos detuvimos un tiempo, no sabemos si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, decidimos si seguir con esta alineación que traemos ya ahora, que somos un trío. Y pues empezamos a planear, ¿sabes qué? No nos vamos a detener, vamos a componer, ahora sí va a ser freestyle, todo el mundo va a colaborar, todo el mundo le va a echar ganas como pueda en hawaiano o en... Sí, ¿no? Y cambiamos la manera incluso de composición, salieron todas las canciones del disco y después dijimos, ya tenemos las canciones, ahora ¿dónde vamos a grabar el disco? Y yo me convertí en mamá, o sea, me embaracé, también fue un proceso largo y difícil porque, bueno, pues cuando yo doy a luz tuvimos que parar otro tiempo y pues se detuvo un poco también la máquina, no teníamos como muchas, ¿cómo se dice esto cuando no sabes? Así había mucha incertidumbre, ¿no? De cómo iba a ser cuando lo retomáramos, tuvimos que aplazar todavía un poco más lo del disco y afortunadamente nos fue muy bien, yo creo que también nos sirvió, ¿no? Porque entramos como a otra etapa de la banda, ¿no? Que es, bueno, ahora yo soy mamá, tengo otras responsabilidades, esta Denis ya maduró un poco más. Así soy madura. Bueno, sí, ya voy. No, más bien es que... entré a la universidad y según yo era muy fácil mi carrera y no es tan fácil y entonces como que ya me porto chido y pues estudio química, ¿no? Entonces como me quita mucho el tiempo y creo que los, bueno, ya Valeria igual ser mamá no le quita mucho el tiempo, pero más bien ese es su tiempo, es su vida, ¿no? Y entonces pues creo que cuando tenemos el tiempo libre lo que hacemos es ensayar y llegábamos con más energía, es lo que queremos hacer ahorita, ¿no? Y sí, como dice, ya teníamos las canciones hechas, ya íbamos a grabar así como una semana, ya íbamos a grabar, ya estaba todo dicho. Pasó lo de Mimi y fue como de, bueno, carajo. Luego pasó lo de Valeria, bueno, carajo. Y ya ahorita es como de, pues ya no hay nada que nos detenga, a menos de que Joe quiera embarazarse o salirse de la banda, o no sé, yo no me voy a embarazar, entonces... Ah, pero aparte... O meterse a la universidad. No, es como una... Como algo, es que no puedo decir maldición, que será como algo raro, pero nuestras vocalistas se embarazan, o sea, se embarazan. Si quieren embarazar, si tienen problemas, vengan a ser nuestra vocalista y se van a embarazar. En serio, ¿verdad? Porque cuando le dijimos a Valeria, pues te toca ser vocalista principal, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí, al mes. Se embaraza. Al mes. ¡Wow! Es como la maldición, ¿no? Porque también Mimi, cuando iniciaron y entraron a los Leopardos, también se embarazó. No, y aparte Valeria según no se podía embarazar. Y no, y pues ya ahorita creo que no hay nada que nos detenga porque no pretendemos cambiar ya de vocalista. La verdad estábamos un poco asustados con lo del... Yo... aparte, ¿no? O sea, porque pues Valeria iba a tener a su hija y el tiempo se nos movió mucho y no sabíamos cómo iba a reaccionar todo, ¿no? Porque siempre que llega, pues es un hijo, es lo más importante en tu vida. Entonces no estábamos muy seguros de que Valeria, pues no sabíamos si iba a quedarse con nosotros o si prefería estar con su familia o... Lo bueno es que quiso estar con nosotros. Con los dos. Sí. Porque ahora Sabina nos acompaña la mayoría de los eventos. Y súper linda la niña, creo que no llora, entonces es genial. Es como no sabes que la llevas hasta que volteas y te hace caritas así, te jala el pelo, me jala el pelo, tu hija muy seguido, por cierto. Y ya, ahorita, te digo, las canciones ya están. Yo creo que vamos a volver a grabar en el Alicia. De hecho, ya estamos en pláticas con Nacho. No, ya se cerró el trato. Y pues venimos con todo, ¿no? Como dice Valeria, a mí ahorita lo que me gusta más en este momento es que ya estamos más construidos. Yo en lo personal, pues ya soy más madura musicalmente. Ya puedo meter otras cosas y no tener miedo a equivocarme y que me regañe Valeria. O yo, o Mimi. Entonces ya todos contribuimos de una forma muy chistosa y amena. Más consciente de todo lo que nos rodea, de a dónde queremos llegar, de lo que queremos hacer. Y en este nuevo disco viene plasmado todo eso, ¿no? O sea, que ya nos sentimos libres, nos sentimos contentos, estamos todos juntos madurando, ya tenemos como un poquito más de experiencia, ya son 3 años juntos, que el tiempo se va volando, ¿no? Y la gente ha respondido súper bien. Es una nueva etapa, una etapa muy buena que nos ha servido a todos, porque los cambios son muy buenos. Yo ahora soy rubia, antes era negra. Y pues esperemos que todo resulte muy bien. Mira, si no mal me equivoco, por lo que pude escuchar ayer y cerramos el trato del disco, aproximadamente como en 2 semanas o 3, vamos a empezar la grabación. Y ya, vamos con todo, viene el segundo disco y pues vamos a ver, esperemos que le guste a la gente y pues hoy vamos a darle con todo al toquín. ¿Deberían venir? ¿Cómo los busca la gente, los fans, las fans? Bueno, tenemos al Twitter, la verdad es que casi nadie se mete, ¿no? Lo administra otra persona que se llama Víctor Peck, sí sirve, si también quieren contactarnos por ahí, está muy bien, es @losleopardos. Y también, bueno, Joe está todo el día, no sé cómo le hace, si tiene trabajo y vida, está todo el día en el Facebook, que es Los Leopardos Rockabilly o Los Leopardos, ¿no? Que hay para seguidores. Hay 4 Facebook. Hay 4. Sí, tenemos 4 Facebook, 2 personales y 2 de músico banda. Entonces, los cuatro contestamos, nosotros ponemos toda la información del grupo y pues, sin falla ahí nos encuentran los próximos toquines que tenemos en abril y mayo. Bueno, pues muchas gracias, la verdad les agradezco mucho. Yo todavía me voy a quedar un rato más porque voy a escucharlos, sí, la neta. Y aparte que tengo muchas ganas de sacarles unas buenas fotos por ahí. Entonces, recuerden, estamos en Música Híbrida, que se transmite por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y bueno, los dejamos con este cover que se llama Charlie, que a ver rápidamente, ¿qué onda? ¿Por qué el...? ¿Cómo se llama? No, es de Charlie Montana. Ah, ya, a ver, bueno, cuéntame entonces, sí. Es que así lo puso, a ver, cuéntame eso rápido. No, bueno... El tema se llama Yo Te Quiero, es de original de Charlie Montana y es un proyecto que vamos a participar de tributo a Charlie Montana. Entonces ese track está grabado y lo presentamos ahorita. Perfecto, bueno, pues nosotros les decimos muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Adiós, nos vemos y les dejamos esto que se llama Te Quiero de Charlie Montana. Nos vemos, banda, pueblo, bye. Tanto amor y tantos besos, tantas promesas, tanto tiempo, yo no sé bien cómo decirlo hoy, pero te quiero y te extraño, cómo termino hoy toda mi vida y mi camino. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.